Omar está muerto. Omar está muerto. Los peces están muertos. Los peces están muertos. Las playas están negras. Las playas están negras. Las pimpas manos. Las pimpas manos no están negras. No están negras. Omar está muerto. Omar está muerto. Los peces están muertos. Los peces están muertos. Las playas están negras. Las playas. Pero las suas limpas más. Las limpas más. No están. No están negras. Está muerto. Los peces están muertos. Los peces están muertos. Las playas están negras. Están negras. Las limpas más. Las suas limpas más. Hola amigos, amigas, bienvenidos aquí a un nuevo especial de Radio Piratona 106.0 da FM. Como ven sabedes, este é a Radio Libre de Vigo. Pois hoxe, mércores 14 de abril, temos aquí a Raspu e a Buter. Bueno, a Raspu, que é un dos organizadores deste Abril Libertario, que se están estas charlas que se están levando a cabo en a Cova dos Ratos, no Centro Social O Guindastre, durante todo este mes de abril. Pues cuando son aproximadamente a 7 da tarde, damos comenzo a este nuevo especial aquí en la Radio Piratona. Bueno, Raspu, buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? Pues nada, quería que me comentaras antes de nada o que son estas, ¿no? Que van a ser estas, o que quedan, ¿no? Porque se ha empezado. Xa tuveches alguna charla, xa levado a cabo deste Abril Libertario, non? Un pouco, que tal as charlas que fixeches con anterioridade destes últimos días? Comentar un pouco as charlas que vades a ter de aquí en diante durante todo o mes de abril. Pues bueno, arrancamos la semana pasada, ya que hubo dos charlas en el Guindastre, con una charla sobre la situación de la compañera Tamara, a la que acudió así poquita gente, pero bueno, nos quedamos ahí un poco enterados de la situación de Tamara, ahí, que es la compañera hasta que está encarcelada en Cataluña, como algunos ya sabréis. ¿Podrías comentar un poco, para que no sepa, si o tema de Tamara? O sea, Que bueno, pues así, los compañeros que vinieron, un poco lo que nos estuvieron comentando, pues eso, la situación de ella. Así, recordar también que este domingo 18 hay una concentración, así me parece resaltable, hay concentración aquí en Vigo, en la Rúa Urzay, frente al Mercado del Calvario, a las 12 de la mañana, y va a ser en solidaridad con ella, y animaros a que os paséis, y bueno, y un poco pues de cómo lo que estuvieron hablando los compañeros es de cómo ella la han encarcelado por solidarizarse con las personas presas y por su lucha y por lo que están metiendo a la gente en talegada, así un poco. Luego el miércoles 7 vinieron a comentar el caso del Sergio Ledé, que es el que fue detenido en la cumbre de Barcelona del 2002, y bueno, y pues así quedó bastante así claro la cosa. Y bueno, y esta semana ya continuamos pues con charla de transgénicos. Esta semana son en la Cova, hoy hay charla a las 8 sobre transgénicos, que está aquí el compañero, ahora hablar un poco más, y mañana es sobre medicina solidaria. que esa igual a las 8, que esa salimos, pues igual habrá que ir tanto debate sobre el tema de la sanidad pública, si es pública, si no, pues igual en esta charla llegamos un poco a ir un poco más allá, pues a ver lo que es la industria farmacéutica, por qué nos enfermamos y un poquito más allá del discurso este izquierdista, de porque todo el mundo cuando va a un hospital pues sale descontento, todos salimos quemados. Y eso es muy fácil recuperarlo, ¿no? Pues queremos llegar un poco y hacer un poco más otro tipo de debate. Bueno. Perdón, estas oxe transgénicos na cova dos ratos, ¿no? Sí. As siguientes que van a ser, unas na cova e outros no guindaste, ¿no? Un poco que especifiques dónde van a ser unas e otras, ¿sabes? Vale, pues de esta semana estaríamos hasta el jueves. Y luego ya la semana siguiente arrancaríamos el miércoles 21, que en el guindastre. Y se va a hablar sobre Masó y el conflicto de la Ría de Vigo. Y luego ya, en la misma semana, el jueves 22, hay charla en la cova, que es sobre la situación del movimiento anarquista en Grecia un año después de la revuelta de diciembre. Y el sábado en la cova también vendrá una compañera que han hecho un estudio bastante interesante sobre las cárceles de mujeres y todo eso, y hablar sobre la situación de la mujer en Talegada. ¿Esto, eso este sábado? Este sábado no, la semana que viene. Ajá. Esta semana ya concluiríamos con la de mañana, que es la de Medicina Solidaria. Sábado 21 sería o das presas. Sábado 24. Okay. Pois nada, si queres dar un a página web ou un blog onde a xente se poda escuchar, porque ahora os coita, pero igual esquece o tal, para que claro. Non. Que ya vamos viendo que los carteles van desapareciendo misteriosamente de las calles. Pues vamos a decir el blog, que es www.abordaserrevista.blogspot.com. Y también, si alguien quiere comentarnos algo, está el email de la asamblea, que es asambleavigo@hotmail.com. Pues nada, Raspo, muchas gracias por estar aquí, nos acompañas. No sé qué, si quieres comentar algo más. A vosotros. Nada, vamos a ir co compañeiro aquí Buter, que vai dar unha charla sobre transgénicos hoxe a partir das 8 na cova dos ratos. Bueno, un pouco, non, en decirle aquí ao compañeiro que nos faga un pouco un resumen, non, sobre o que vai ser a charla, xa que dentro un ratiño ten que baixar pa baixo e tal, pouco, non, un resumo un pouco da lo que vai ser a charla, non, de transgénicos. Buenas tardes ahí, a ti y a toda la gente pues que escucha esta radio, mejor que las comerciales, la verdad, y está siempre bien apoyar este tipo de espacios. Y bueno, pues comentar directamente, yendo al grano de lo que pueda hablar esta tarde, es un resumen de un estudio de forma autodidacta de una persona, un fracaso escolar como soy yo. No soy ningún biólogo ni ninguna persona que tenga una titulación, sino simplemente y dar por entendido que muchas veces desde las escuelas de agrónomos lo que se da la finalidad de estudio y práctica y en la tierra es una finalidad de concepción de la agroindustria, ¿no? De mercantilizar y llevar unas prácticas de agricultura pues que no solo se lo dan en a las personas que estudian en las escuelas de agrónomos, sino que a las personas que los afecta, que somos los campesinos que estamos en el campo, lo estamos sufriendo. Entonces, para ello, pues una parte de la lucha que es contra los transgénicos es la concienciación. Sobre todo, pues en ese enfoque de lucha hay que explicar a la gente lo que son los transgénicos. Sobre todo desde un aspecto radical y no por lo que nos quieren hacer los grupos que se tildan con una etiqueta de ecologistas y que están muy lejanos de aquellas luchas que comienzan, pues incluso a identificarse con unos significados pues que pueden salir de las universidades, ¿no? Porque para nosotros que nos consideramos campesinos y a lo mejor cercanos a una crítica antiindustrial o tal, o por lo menos la que yo vengo a enfocar, viene enfocada desde el ámbito con la palabra radical, porque no nos queremos solo amparar en lo que es el ecologismo, sino también en su finalidad que tiene la lucha contra los transgénicos, pero contra otras más cosas, no solo no ampararnos los transgénicos. Pero bueno, por centrarme en lo que voy a hablar esta tarde en aspecto contra los transgénicos desde ese aspecto radical, no me voy a centrar en la parte de explicar qué son los riesgos a la salud, porque en concreto los riesgos quien le sufre antes que los humanos son los animales, los animales que están en los laboratorios, en los que están experimentando todos aspectos de productos modificados genéticamente, y que todos esos animales pues que están sufriendo antes que los animales, y nos tendríamos que preocupar primeramente por esos animales que están maltratando y asesinando en los laboratorios. Incluso antes que a los animales está todo el entorno natural, que es el problema que tienen los transgénicos. Los transgénicos crean una polinización en todo el entorno natural que crea un efecto irreversible. Antes, todas las prácticas que se podrían poner en la naturaleza, que aplicaba químicos, había un proceso por lo menos de entre 5 a 7 años en el que se podría recuperar las tierras pues con lo que llamamos la rotación de cultivos, y metiéndole pues lo que se conoce como abonos verdes, para poder crear toda la eliminación del entorno natural de toda la mierda que se echa y se ha echado en los campos, ¿no? Ahora, con los transgénicos, que genera esa irreversibilidad en el campo para poder generar otras alternativas. Entonces, los riesgos que le sufre, propiamente como decía, no son solo los humanos ni los animales, sino es todo el entorno natural, que es el agua, es la tierra, son las plantas vecinas, en fin, lo que consideremos por entorno natural. Y me quiero referir no a lo que el medio ambiente nos quiere dar del Estado, sino lo que desde propiamente de la agroecología radical entendemos como naturaleza, ¿no? Y bueno, pues como decía, lo que vengo a enfocar más esta tarde es un problema de una economía global, de una dominación que están generando la agroindustria, que es una propuesta que llevan elaborando desde hace muchísimos años y que no es una cuestión tampoco que viene dada y envasada desde los países que nos están dominando hoy en día en el mundo, ¿no? Sino es un cuestionamiento que le tenemos en el Estado español. Lo siento por los nacionalistas, pero la cuestión es que es la problemática es un problema mundial, pero yo lo que quiero enfocar es a nivel estatal y también propiamente el de Galicia. Allá donde voy, procuro enfocar la situación personal, sobre todo para que se trabaje a nivel local, porque a nivel local pienso que cuando hay una charla, los intereses que tiene que haber, sobre todo, son los locales, ¿no? Trabajar primero los problemas que tienes en casa y luego solidarizarte con lo que puedas. O sea, hacer una medición de fuerzas, ¿no? Y es un poco pues lo que voy a contar, hacer un repaso de la historia agrícola, hacer un poco de repaso de las variedades cultivadas que se están sembrando, explicar un poco pues qué es los transgénicos y cómo se hacen esas modificaciones, pues porque todo esto lleva un proceso de estudio y elaboración. La charla pues vivida desde los campos y haciendo visitas incluso por laboratorios. Yo pues, como decía, trabajando a nivel local, donde vivía localmente, pues es donde está trabajando y visitando laboratorios. Comúnmente, sobre todo con gente bastante cercana a lo que podemos identificar con personas libertarias. Yo totalmente siempre rechazo el arrimar el hombro pues con los que se consideran ecologistas, como pueden ser Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, o este tipo de gente pues que llevan una lucha declarándose por ejemplo zonas libres de transgénicos, que lo explicaré esta tarde, que son luchas no válidas, porque propiamente aquí en Galicia se están declarando ayuntamientos libres de transgénicos cuando propiamente la agroindustria con los dueños de las tierras tienen creado unos contratos para poder hacer liberaciones de campos experimentales al aire libre de transgénicos, en concreto de productos de maíz, variedades por ejemplo del Mono 810 o el NK603, que son algunas de las variedades que tenéis cultivadas aquí en Galicia, y que esta gente pues intentan ocultar con sus soluciones sociodemócratas. Yo no traigo una solución sociodemócrata, sino vengo a compartir conocimientos, no vengo a dar la chapa, sino a encontrarme con gente, construir y afrontar esta dominación que se nos avecina a toda la gente, porque lo que está en juego en concreto es el control de toda la producción de los alimentos, de todos los alimentos en concreto, no solo de España, sino del mundo, y en concreto por parte de unas cuantas de empresas, como puede ser la Monsanto, como puede ser Syngenta, que Syngenta aquí está, por ejemplo, Syngenta Seed o Syngenta Seed, como se pronuncia en inglés, porque yo en inglés no tengo ni idea, y que están en concreto en el pueblo de aquí, muy cerquita, en Oporriño, en la provincia de Pontevedra, donde pues algo cercano, no solamente son los campos, sino también enfocar todo lo que engloba a la industria. Y bueno, pues si algo más que me podáis preguntar de lo que puedo hablar en este corto tiempo, porque como nos comentabas tenemos que ir para abajo, pues hablaré también un poco pues de fomentar otras alternativas de acción directa, violenta y no violenta, porque es importante a la cara de los transgénicos no solo la destrucción de los campos, ¿no?, sino también crear alternativas de retomar la autonomía y no dependencia del autoconsumo de los productos, sobre todo alejándonos de ese ecologismo de esta gente que intenta fomentar con esos grupos de consumo, ¿no? Sino tener nuestras propias huertas y saber qué es lo que estamos cultivando, y sobre todo pues para mantener una red de semillas locales, que es lo que fomenta y jode a la industria bastante, que podamos mantener las variedades locales a pesar de que a lo largo que se vaya desarrollando los transgénicos nos las tengan contaminadas un poquito, pero podamos tener esa autonomía a la hora de cultivar nuestros productos y esa autonomía y autogestión, que es un poco el camino en el que intento enfocar con todo esto de los transgénicos, sino la autoproducción desde de lo primordial de nuestras vidas, que es la comida, pero no amparándonos solo en el aspecto del alimento y con un enfoque de esto es salud, esto es no sé cuántos, que en el fondo también lo es, ¿no? Pero sino con todos los aspectos de nuestra vida enfocándolos, igual que las energías, porque esta charla también nace de un grupo en el que nos interesan varias temáticas aparte de los transgénicos, sino en cuanto a la naturaleza, pues también se estuvieron dando charlas del petróleo, se estuvieron dando otras cosas, desde un proyecto que no quiero nombrar porque ya tampoco soy partícipe y está apoderado por parte de estos grupos, ¿no? Está apoderado por el izquierdismo de hoy en día. Sí, que no sabe mucha gente, ¿no? Que los transgénicos están en muchas las comidas, ¿no? Las que comemos, ¿no? Que no sé si sabes que, por ejemplo, maíz, que hablabas ti, iso no mismo nos cereales ou aí, ou así xa temos transgénicos, non? Sí, bueno, los productos transgénicos en concreto se están metiendo en muchos productos, la mayoría de ellos elaborados, y mucha parte de ellos, como la soja que viene de Sudamérica o parte del maíz, las primeras justificaciones o bien aprobaciones que hace el Ministerio de Agricultura está yendo a parar a la boca de los animales, y parte de ella también está parando a la boca de los humanos, sobre todo en salsas, otra serie de productos pues que están bastante elaborados, ¿no? Pues como almidones o el chocolate o otros tipos de productos que vienen elaborados. Exactamente yo no puedo decir las empresas, porque a mí me gusta tener la constancia in situ de quienes están trabajando con los transgénicos. O sea, sé, no doy la palabra de la solución social demócrata que hace a lo mejor Greenpeace, que es la solución que están dando pues con la ya conocida llamada vía verde o roja, que están poniendo en confianza de esa solución que ellos quieren dar a la sociedad por parte de la empresa. ¿Por qué? Porque lo explicaré luego un poco mejor, pero en cortas palabras, esta gente lo que elabora es llamar a la empresa o enviarles una carta, y según las respuestas que le dé la empresa, consideran que esas trabajan o no trabajan con transgénicos. Y de ese trabajo que se está haciendo in situ por parte de compañeros, están viendo que parte de las empresas con las que están tildadas que trabajan con transgénicos no lo son. Aquí no es tampoco defender la industria, pero tampoco es aquí ir tachando así a la gente, ¿no? Aquí trabajan o no trabajan. Los transgénicos en su mayoría también están yendo a parar a parte de los agrocombustibles, que será otra parte de la charla de lo que hablaré, que no todo en su totalidad los agrocombustibles son transgénicos. Lo que pasa que existe un acuerdo por la Unión Europea que tienen que tener asumido y afrontado un paquete energético que aprobaron hace ya unos años y en vistas para el año 2010 o 2012, si no me equivoco, para poder afrontar de todos los transportes colectivos, o sea, los autobuses, que ya se pueden ir viendo las pequeñas pegatinitas como vehículo movido por biodiesel o agrocombustible, o bueno, en concreto yo creo que lo que pone son biodiesel y además con una certificación y demás del 10% de lo que consumen esos productos. España o en concreto toda la Unión Europea no tiene suficientemente terreno cultivable para poder cultivar toda esa demanda en la que han generado para poder alimentar a esos vehículos, que ya solo, o sea, son vehículos que son los autobuses, no son en plan los coches personales que se mueven todo el día, sino primeramente es esto, que si se globalizase la historia para todos los vehículos, esa normativa sería muchísimo más heavy la situación que se pondría en los campos, ¿no? Si propiamente ya están haciendo una deforestación en la selva para sembrar soja y otro tipo de productos que están yendo a parar a los agrocombustibles, y parte de ellos son transgénicos, e incluso pues por ejemplo el gobierno de Indonesia junto con los cultivadores de palma y aceitera están haciendo ofertas a la Unión Europea para cultivar parte de la palma aceitera destinada para los agrocombustibles, pues esto ya va a ser el caos total de la agricultura, ¿no? Entonces está en lo propio que nos meten en las bocas y en la justificación que están dando, que no nos va a ir para las bocas, sino para los... para los coches también. Antes que se me olvidaba, porque soy una persona que me suele ir bastante también por los cerros de Úbeda, como decía, soy un fracaso escolar y a lo mejor son motivos de los que me lleva a lo mejor a centralizarme y focalizar las cosas y centrarme hablando de cosas. Por ejemplo, los etiquetados no suelen tampoco estar identificados en la mayoría de ellos como productos modificados genéticamente. Incluso de ellos, cuando sean en su medida identificados como alimentos manipulados genéticamente, a lo mejor puedan que estar camuflados, como lo que viene pasando ya, que no es una novedad en los productos elaborados del supermercado. Todos los aditivos alimentarios están camuflados bajo un E330 o un E-no-sé-qué, y que por parte ni del Ministerio de Sanidad ni ningún ministerio, así para la gente más burócrata que cree que son los que le están dando las soluciones, ni nadie está poniendo en manos de qué son en concreto y qué daños resurgen. Incluso pasa lo mismo con los transgénicos, o se ocultarán bajo las siglas de OMG, que son organismos modificados genéticamente, y que por el desconocimiento y por la muy poca información que se está obteniendo en concreto, que son los alimentos transgénicos, estarán seguramente ocultados bajo esas islas. Sí que existe una normativa para que las personas consumidoras de supermercados puedan exigir que esos productos vayan etiquetados como que han sido como que contienen productos o que son productos modificados genéticamente. Incluso en los cultivos de agricultura ecológica, que son los que están destinados para la exportación de los consumidores de productos megawise, que con un poder adquisitivo así verde, de los verdes reformistas, están comprando estos productos y pueden tener un grado de contaminación de transgénicos en los productos ecológicos. En concreto, sobre todo, pues el porcentaje es en el campo, más que la comercialización de los productos, con entre un 0,9 o un 1%, que en el agosto del 2007 o 2008, yo es que para la fecha sin nombre soy muy malo, se intentó hacer una negociación por parte de los sindicatos agrarios con la ministra de Agricultura para que no creas esa subida, porque para que no sea año tras año una subida de que el producto ecológico tenga una contaminación de alimentos transgénicos. Y los alimentos que se están cultivando en ecológico, sobre todo de maíz, que donde se ha empezado a desarrollar mogollón ha sido en la comunidad de Aragón, bueno, y en Cataluña, pues toda la gente que ha venido cultivando maíz ecológico, la mayoría de ellos han sufrido una pequeña o gran parte de contaminación de cultivos de maíz transgénico a los ecológicos, ¿no? Y bueno, pues luego también en piensos que van para supuestamente ganados en ecológico han sido también contaminados con maíz transgénicos. Se conocen casos, pues por ejemplo, de gente que se dedica a este tipo de ganadería, que para mí no tiene nada de ecológica, porque muchos de ellos siguen utilizando vacunas, o se considera a lo mejor ganadería ecológica cuando tienen encerrado a un animal que pueda dar 360, o sea, una vuelta de 360 grados en su entorno, o sea, encerrado. A mí que me explique a alguien esta tarde, si se quiere acercar, qué de ecológico tiene tener encerrado a un animal en una jaula que pueda dar una vuelta de 360 grados, ¿no? Pues están metiéndoles también esos piensos que son transgénicos, y luego venden esta carne, pues ya si propiamente con lo que estoy haciendo la justificación de lo que no es ecológico, para lo que ya lo llaman ecológico, los piensos que les están dando. La industria les envía cartas para que no se escandalicen ni crean ningún tipo de alarma de que no van a tener ningún problema en comercializar esos productos, porque van a seguir siendo etiquetados con la certificación del sello de la agricultura ecológica como productos ecológicos, teniendo contaminación y alimentando a esos animales con piensos transgénicos. Pois, home, non sei se tes tempo pa máis, tes que dentro un rato tedes que estar abaixo, pero bueno, así para rematar, aparte do perxudicial que comentas ti, que é para a terra, non? Para o suelo, o cultivo de transgénicos, no, que la deja estéril, ¿no? Se podría decir. Sí. Aparte, si comentabas de la contaminación de un maíz a otro, ¿y eso cómo se hace? ¿Por qué se contaminan? ¿Porque mezclan las semillas? Por parte de las polinizaciones que crean las plantas, ¿no? Pues El polen se transporta de un lado para otro muchísimo. Aparte de que las normativas exigen de que de un campo experimental a otro vecino pues haya un proceso de distanciamiento de 200 metros como máximo, que es una ridiculez. O no sé si era los números, ya me vuelvo a repetir, soy malo. No sé si eran 20, 200 en su totalidad. Tendría que echar mano a las notas para poderlo decir con exactitud de la cantidad de distanciamiento, pero se conocen casos, por ejemplo, pues lo que puede transportar el polen, los kilómetros que puede recorrer, no sé en concreto para que llegue a hacer una polinización de la hostia, pero por ejemplo partículas de la arena del desierto de Marruecos se han encontrado, por ejemplo, en el ambiente de Barcelona, ¿sabes? Imagínate desde Marruecos a Barcelona los kilómetros que hay, lo que puede generar a lo mejor un campo de transgénicos para la polinización. Además, cuando han creado las polinizaciones en los campos, ¿no?, que supuestamente pues todos esos normativas exhaustivas que dicen que tienen para tener que cultivar los campos transgénicos, han sido contaminados. En concreto en Arteixo, a gente que en la provincia de Coruña han contaminado cultivos, y bueno, pues supuestamente primeramente tienen que llegar a una negociación con la propiedad de esos terrenos que están cultivando para crear la destrucción, porque dicen, por normativa tienen esa obligación de cuando han contaminado tienen que deshacerse de esa contaminación, o sea, adquirir un grado de compromiso, de decir, bueno, te he contaminado, pues te voy a indemnizar o algún tipo de estas cosas, ¿no? Pero cuando no es así, pues intentan pues toda base de piratería que genera esta gente, que es que raro me parece a lo mejor que intente negociar. Van por la noche, como han podido hacer en otros estados y en otros países, te contaminan, te destrozan, te roban las semillas para luego ellos obtener las patentes, que es un poco la finalidad que tiene la industria, ¿no? También algo que no se me quería dejar olvidado, pues es eso, crear el delegacionismo, que siempre pretende hacer pues todo tipo de burocracia, generar delegacionismo. La industria lo que pretende es obtener todas las patentes de las semillas y generar el delegacionismo de crear y tener, cuando sufran daños irreparables, tanto pues vayan por parte bien de los laboratorios, que son los que modifican las semillas, o parte por los productores. Entonces todos los procesos de contaminaciones, en vez de comérselo Monsanto o Syngenta o estas grandes empresas, se lo comen el productor, porque supuestamente han sido los que han creado la contaminación. Pero cuando quieren beneficiarse económicamente de todas estas patentes, aparecen ahí, como lo puede hacer otra gente de patentes, como puede ser la Sociedad General de Autores y Editores, ¿no? Uh-huh. Terminando, porque el tiempo apremia y tienes que estar abajo. Nada, si tienes, leíste algo o sabes algo sobre los efectos de los transgénicos en la salud. La salud, como decía, propiamente no voy a hablar. Sí que, pues propiamente, no nos tenemos que enfocar la mentalidad que nos quiere generar la industria de que los transgénicos nos va a causar efectos, no va a causar efectos a la salud. Sí que les va a causar, y hay un proceso de 10 años en los que no han sacado nada, pero no nos tenemos que centrar solo en los transgénicos, ¿no? Esa opinión que nos están generando de enfrentarnos ahí en que son problemas de la salud. Antes de que naciesen los cultivos llamados transgénicos, todos los productos que se han empleado en los químicos, sobre todo cuando apareció la clínica, se echaba mucha mierda en los alimentos, han sido contaminados con los DDTs, han sido contaminados con mogollón de productos químicos. Y ahora esos productos químicos que antes se rociaban con de todo tipo, ¿no?, desde los tractores, desde avionetas, son introducidos a los alimentos. Entonces ya el avance de la tecnología nos lo están poniendo en los platos. Si antes nos dicen pues que incluso los carnet de manipuladores de alimentos, que tienes que lavar los productos para quitar los químicos con lejía o cosas así, ya qué lejía vas a echar y hostias en vinagres a los productos si lo contiene el producto adentro de su gen, todos esos productos químicos y muchas más mierdas, ¿no? Sí que va a causar pues problemas de daños en el sistema inmunológico, sobre todo pues a la gente joven, ¿no? El proceso del sistema inmunológico de crecimiento y de bajo, pues son en la gente joven y en la gente mayor, que tienen esa dificultad de de problemas de daños al contacto de bacterias o virus y todo este tipo de cosas que propiamente las plantas también lo van a generar. El problema, no quiero focalizarlo de que va a ser un problema a la salud, que lo tendrá, que es una cosa que ya está, no solo los transgénicos, sino, como digo, en otros alimentos. Sino el problema es la dominación que nos van a pretender hacer a todas las personas. Quien, los que estamos notando, primeramente, somos los agricultores, porque somos los que generamos esos productos. Me considero además agricultor, que lo consumo y no vendo. Pero bueno, los que consumen y demás también son partícipes de todo este agronegocio, de estar comprando todo tipo de productos transgénicos, porque el problema que hay es un desconocimiento de qué estamos comiendo, sobre todo pues lo que nos han ido imponiendo de comer, por ejemplo, tomates en invierno, ¿no? Esa cultura de comer fuera de temporada alimentos, pues es propiamente también allegada a todo un modelo que se ha venido desarrollando y que con los transgénicos lo favorece a mayores, porque se están generando, pues como conocerá mucha gente, el del tomate resistente a heladas, que el tomate propiamente pues se consume en primavera y en verano, y cuando llega el invierno pues no tenemos, y todo este tipo de cultura y demás pues hace que la gente lo asuma, ¿no? Que no llegue al supermercado, ¿no? O sea, si yo la radicalidad en la que tomo es que la gente toma su autonomía y que tenga sus huertas, pero sé que pues es una alternativa a un grado de porcentaje, y el otro porcentaje pues lo que debería de tomar una radicalidad es cuando van a comprar, exigir el producto que están comprando, preguntar si son transgénicos o no son transgénicos, y no se lo están imponiendo. Tú cuando vas no dices, no me des un tomate transgénico, te están dando este tomate, y sobre todo pues por los problemas económicos, que siempre vas a tirar de oferta, que la mayoría de ofertas son dadas al producto de época, ¿no? Pero otras veces pues eso, que viene no sé qué, no sé cuántos, pillas ahora un pimiento que están casi por 4 euros, una mierda de pimientos en el mercado, y bueno, pues eso es un poco pues lo que la gente, aparte de pagarlo, lo están comprando, y en fin, no me quiero tampoco enrollar mucho. Quería anunciar pues antes de marcharme la movilización que hacen compañeros este sábado en Madrid, que se sumarán a una cola desde un bloque anarquista en una manifestación que se hace desde la puerta del Ministerio de Exteriores el domingo a partir de las 12 de la mañana, si no me equivoco, y bueno, pues desde el bloque anarquista, que va con un lema de ecologismo versus capitalismo. Hay un blogspot, para quien se quiera enterar un poco, pues puede entrar a lo mejor en clinamen.org, en donde está pues el enlace a poder informarse un poquillo pues con qué intenciones se pretende mover la gente el sábado en Madrid en contra de los transgénicos. O sea, en ese bloque anarquista, apartado del burócrata y izquierdoso de Greenpeace, Amigos de la Tierra, que están unidos propiamente con el movimiento rural cristiano y todo tipo de cristianismo, o sea, con el fascismo. Por eso nosotros intentamos siempre tintarnos con la palabra radical, para alejarnos del fascismo y del capitalismo y del Estado. Pues nada, Darbo, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Piratona, y nada, son menos cuarto, a xoito tenes que estar ahí en Acobados Ratos. Pues nada, animar a xente que esté por ahí, que lle dé tempo, que se acerque hasta Acobados Ratos. Y nada, muchas gracias por haber venido a esta Radio Piratona. Muchas gracias a vosotros, y que esto dure bastante y que salgan bien las jornadas durante todo el mes. Y gracias por haber acercaros por aquí. Bueno, antes de despedirme ainda cos compañeros aquí, pois nada, vou a anunciar aquí unha noite pola ocupación, unha festa que se vai a realizar en favor, en axuda a xente da Casa Encantada, de aí de Compostela. Ébora e os acusados, Horteras e Miticadas en Chave de Rock. Pois será este venres 16 de abril ás 8 da tarde, haberá mojito, pon aquí, na Fouce de Ouro, Praza de Xavián Bertamiráns. Haberá autobuses desde Compostela regularmente ata as 22:45, desde a Rosa, estación de autobuses, detrás de Políticas. Hai noitebus tamén, din. Pois é no Centro Social A Fouce, en apoio, pois como decíamos, a Casa Encantada, que como todas e todos sabemos, pois foi desaloxada. Pois nada, muchas gracias por haber estado aquí, e nada, que vaya bien en la charla, a ver si la gente se anima a ir. Chao, gracias. Hasta luego. estos momentos. Soy un crío, soy un guerrero, y con piedras haré lo que quiero. Jamás olvidaré que viviré siempre feo así. Jamás olvidaré que lo que sufrí te lo debo a ti. Soldados judíos matan y torturan en nombre de su Dios y de su locura. Profesos de paz que solo traen guerra. Los judíos actúan por espinas en guerra. Jamás olvidaré que viviré siempre feo así. Jamás olvidaré que lo que sufrí te lo debo a ti. Niños palestinos luchan y mueren. Niños palestinos luchan y mueren. Y en su tierra es lo único que